Bienvenidos, compañeros. Y bienvenidas, compañeras. Programa número 36, Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Lunes 10 de junio del 2019, desde la ciudad de Rosario, en la región argentina, para todo el mundo. Comenzamos entonces con este programa. Queremos, en este comienzo del programa, mandar un saludo muy grande y un abrazo a los compañeros de Villa Olímpica, allí en Santiago de Chile, que nos han puesto de nuevo en su programación, en la radio comunitaria Villa Olímpica. Así que estamos muy contentos y tenemos el mejor recuerdo de ellos. Así que les mandamos un beso y un abrazo grande. Y toda la fuerza para el barrio de Villa Olímpica, que está llevando una lucha contra la gentrificación muy importante. Así que desde aquí, toda nuestra fuerza. Y nos alegra otra vez compartir el espacio radial con los compañeros de Villa Olímpica. Y también queremos mandar un abrazo muy fuerte y también mucha fuerza para, bueno, una nueva etapa que se abre con la reapertura del Ateneo de Constitución. Tuvimos el agrado de que algunos compañeros estuvieran el 18 de mayo pasado en la inauguración del nuevo local, que abrió sus puertas en calle Brasil, casi esquina Entre Ríos. Y bueno, además de alegrarnos muchísimo por la continuidad del espacio después de varios meses que estuvo cerrado, reabre con una actividad que se va a estar dando todos los miércoles de junio, una feria de ediciones Tu Tía, que va a tener el objetivo de recaudar fondos para poder editar un libro, Ciudadano, Demasiado Ciudadano, una crítica al ciudadanismo. Así que bueno, invitamos y alentamos a la participación de este nuevo espacio y bueno, los saludamos con mucho afecto a los compañeros de aquella zona, Buenos Aires, Capital Federal. Así es, un enorme saludo para ellos. Seguimos entonces con Temperamento. Les contamos que seguimos presentando el libro Buenuy, por la memoria rebelde de Santiago Maldonado, que ya lleva más de 60 presentaciones por todo el país, por Chile y por Europa. En estos días vamos a estar por Pergamino, vamos a seguir presentándolo aquí en Rosario. Y avisamos a nuestros queridos compañeros que nos escuchan del lado chileno que el 26 de junio, ahí en Santiago de Chile, en Sintec, Toesca 2037, se va a hacer la presentación oficial de Buenuy, por la memoria rebelde de Santiago Maldonado, allí en Santiago de Chile, junto con los compañeros que se quieran acercar. Una alegría muy grande porque, bueno, sabemos que también en Santiago de Chile y en otras regiones de ese país, el recuerdo de Santiago Maldonado sigue presente allí, y que también recordamos que mucha gente se movilizó en esa región del mundo por el compañero, por su aparición con vida y hoy también por su recuerdo. Así que repetimos para la gente de Santiago de Chile que nos está escuchando: 26 de junio en Sintec, Toesca 2037, Barrio República, presentación oficial de Buenuy, por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Bueno, y continuamos con este programa que se va a basar en dos bloques. Uno, vamos a encarar la cuestión antirrepresiva. Vamos a estar hablando un poco de los asesinatos que ocurren en manos de las fuerzas policiales, del Estado, de gatillo fácil. Y vamos a tener la grata presencia de una de las protagonistas de esta lucha, que viene hace 10 años muy comprometida con esta problemática, que es Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y que bueno, estuvo en la ciudad de Rosario hace muy poquitos días, el sábado pasado, en una actividad en la Casa de la Memoria. Y bueno, tuvimos el gusto de poder charlar con ella y hacerle algunas preguntas que las vamos a compartir con ustedes. Y un segundo bloque va a estar muy emparentado con este primero y va a tratar sobre los asesinatos laborales, es decir, todas aquellas muertes de trabajadores y trabajadoras en los espacios laborales y también fuera de los espacios laborales, pero a partir de la actividad laboral, que ocurren como si solo fueran accidentes, y sabemos justamente que son mucho más que eso. Así que bueno, vamos a arrancar con este programa. Bien, antes de pasar a los bloques que comentaba la compañera, queremos hacer una pequeña mención de algo que está sucediendo aquí en la región del litoral argentino. en las inmediaciones de la ciudad de Rosario, un poquito al norte, en toda la zona del humedal. Vamos a contarle a los compañeros internacionales que nos escuchan que aquí Rosario, la provincia de Santa Fe, está inmerso en un enorme humedal que se extiende desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta Misiones, hasta Paraguay, que representa un gran espacio natural surcado por el enorme río Paraná y todos sus afluentes. Es un espacio de mucha vida, que todavía resiste, ¿no? Resiste el embate de la contaminación, el embate de la soja, de las arroceras, de los cazadores. Es un espacio que nos da mucho oxígeno a los que vivimos en esta zona del mundo, ¿no? Y la destrucción de este espacio vital para el planeta se está viendo ahora. Mancillada por el avance de los parques nacionales. Esto para algunas personas puede parecer paradójico, pero es real. Lo que se está viendo en estos días, aquí en la zona de Puerto Gaboto, de Monje, de Barrancas, es que Parques Nacionales está desalojando a los isleros, a las familias que viven allí desde muchas décadas, desde varias generaciones, que tienen una pequeña chacrita, que tienen algunos animales, algunos chanchos, algunas gallinas, y que viven allí, hacen su vida en medio de esa naturaleza y no molestan a nadie, y mucho menos ellos, que son los que conocen verdaderamente todo ese hermoso ambiente. A fines de mayo Parques Nacionales desalojó un islero de 72 años en la zona de Barrancas, aprovechando que este hombre había venido hacia la costa para aprovisionarse con algunas cosas de comida. Le tumbaron el rancho. Le dejaron llevarse apenas algunas cositas de ropa. Todas sus pertenencias fueron llevadas a la vecina provincia de Entre Ríos. Y siguen amenazando a otros isleros. Son en total 5 familias las que están amenazadas de desalojo en lo que es el perímetro, digamos, del Parque Nacional Islas de Santa Fe, que se creó en el año 2010 y que ahora parece que están en obra ya de darle toda la infraestructura que tiene un parque nacional. Han amenazado a más isleros, han amenazado con mandarle gendarmes, con mandarle más prefectos, pasan por sus ranchos a la noche amenazándolos. Una situación terrible que están viviendo estas familias y que están resistiendo allí. Esto queríamos comentarlos para hacer una reflexión en torno a lo que implica esto. Recordemos que en el año 2017 todo lo que significan cuando una empresa, que es finalmente lo que es un parque nacional, llega a un espacio natural. Esto, la gente que vive allí desde tiempos inmemoriales termina siendo amenazada, desalojada. Lo que vivimos en el año 2017 con Rafael Nahuel, eso fue un culmine de todo eso, ¿no? El asesinato por la espalda del compañero Rafael Nahuel mientras estaba en su tierra, una denuncia de Parques Nacionales y el gatillo apretado por el grupo Albatros de Prefectura. Rescatamos también en ese momento la actitud de los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se solidarizaron con la comunidad mapuche y repudiaron enérgicamente el asesinato del compañero Rafael. Los parques nacionales, de alguna manera, en medio de todos estos espacios así tan naturales y tan bellos con el cual a veces contamos para poder sobrevivir, nada, se los quiere explotar de otra manera. No se los puede explotar de una manera con la agricultura, no se los puede explotar con la industria. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Creamos un parque nacional, lo convertimos en una empresa, cercamos todo, cobramos una entrada, entonces nunca, y todo ese vínculo que podemos tener con la naturaleza de una manera directa y no separada, se destruye y se aleja cada vez más. Sí, como vos bien decías, en una de las actividades que hicimos por la memoria de Rafael Nahuel en la Plaza 25 de Mayo, justamente resaltaba esto, ¿no? Se pasea como por un shopping, al fin y al cabo, al lado de estos árboles y por senderos. Remarcabas esto, ¿no? Cómo transformar todo en una vidriera, al fin y al cabo, que es lo que viene sucediendo con este sistema capitalista. Así es. Sí. Así que para los que quieran ahondar un poco en este tema, nosotros cuando el año pasado, al recordar a Rafael Nahuel, en el Oveja número 59 hicimos un apartado que se llama justamente Parques Nacionales, Naturaleza Muerta, donde reflexionamos acerca de lo que acaba de decir la compañera. Y como los parques nacionales son una especie de cara bonita de la dominación capitalista, porque con el argumento de la defensa de la naturaleza se terminan haciendo cosas horribles como la que estamos viviendo hoy, aquí nomás, a pocos kilómetros de Rosario, con el desalojo de isleros, con las amenazas, con gente que se toma el atrevimiento de decirle a estas personas, a estas familias que hace décadas, generaciones enteras que viven en la isla, cómo tienen que vivir y qué tienen que hacer en nombre de una defensa de la naturaleza, que los isleros lo tienen claro, ellos lo dicen, esto va a ser para más, nos quieren sacar de acá para hacer más negocio, ¿no? Porque finalmente termina siendo un negocio para los turistas, para las empresas de turismo, y en lo que menos se piensa es en la vida. Porque somos parte de la naturaleza, los isleros son parte de esas islas, y viven ahí porque eligieron vivir ahí y merecen seguir viviendo ahí. Seguimos entonces con Temperamento. ¿Cómo le va a don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. ¿Por qué no pregunta qué me trajo aquí? ¿Por qué ando en el agua como el surubí? Que me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. Mi gurise sin escuela, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Y pa' peor en mi canoa, de entre el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hablé de calafatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del juncal. Que andas el río, tal vez sin mirarle el alma. Si querés probarle el pulso, tanteale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo donde está la raíz del agua. Disculpe paisano, tengo que pescar, véngase otro día, vamos a prosear. Y hablé con su amigo el doctor fiscal, Ancina no me echan también del juncal, Ancina no me echan también del juncal, Ancina no me echan también del juncal. Estamos en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Pero no, vamos, che, no nos vamos a volver a comer un cuento. Otra que la vamos a dejar pasar. Se le fue la mano, las balas. Como se fue Camila, Joana y las pibas que día a día no vuelven a su casa. Como mataron a Santiago, a Rafael Nahuel, a Julio López. Fíjate, Facebook. Abrí los ojos un poquito más, que hay relación en todo. No te comas el cuento que te venden en la tele las 24 horas. Fíjate que son parte de lo mismo. En todos ellos hay amor. Pero en la policía, los políticos, los curas, grandes medios y empresarios, no. Dale, Facebook, no te quede en la pregunta nomás. Tengas 13 o 77 años como Jorge Julio López, el verdugo del amor es el mismo. Es este estado asesino y represor, conductor del miedo, que nos ejecuta para alimentar y engordar bien a esta sociedad hipócrita en la que vivimos. Que también soy yo, no me voy a creer que estoy afuera. Estas palabras son parte de un texto que escribió el primo de Danilo Sansone, que junto a Camila López, Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez fueron asesinados brutalmente por la policía en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en la localidad de San Miguel del Monte. Y junto con ellos estaba Rocío Guagliarello, que Está actualmente internada en grave estado, pero se está recuperando. Un nuevo hito en la historia de las masacres del Estado argentino, una nueva conmoción social respecto al asesinato de estos cuatro chicos muy jóvenes, entre 13 años, 14 años, y el muchacho que manejaba, que tenía 22, que venían de rapear en una plaza, se estaban divirtiendo un lunes a la noche, estaban dando vueltas en San Miguel del Monte, como hacen tantos chicos de los pequeños pueblos, de las pequeñas ciudades, divirtiéndose con lo que pueden. Y fueron perseguidos por la policía, fueron baleados y la policía hizo que chocaran contra un camión. Y bueno, tuvo el desenlace que acaba de comentar la compañera. Una historia de masacres que se suceden dentro del Estado argentino. Y la ministra, obviamente, de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien enviamos todo nuestro desprecio, saliendo una vez más a defender el accionar policial. Sí, en este sentido, como bien decía Vanessa Orieta en la charla que les comentábamos antes que pudimos escuchar, un poco destacaba que así como ahora desde el Estado se premia y se acentúa y se festejan estos actos, estos asesinatos de parte de las fuerzas policiales, y que la verdad es desgarrador y a uno, como también decía ella, ya no le quedan ni palabras para poder responder a esto, no solo a los actos de violencia, sino a la respuesta que desde el Estado se da. Pero, sin embargo, incluso en gobiernos que aparentan más progresismo y aparentan una defensa por los derechos humanos, con todo ese discurso también que, bueno, que hemos escuchado durante casi una década. Cuando el reclamo o el planteo por parte de los familiares se daba entre cuatro paredes, justamente el silencio, los malos tratos, las no respuestas, que también es una forma de avalar al accionar policial, quedaban en esas cuatro paredes. Es decir, el gobierno no hacía alarde de eso, pero tampoco había una respuesta clara o por lo menos satisfactoria para los familiares, que también pasaban por malos momentos, malos tratos, tratando en esos desgastantes recorridos por las burocracias judiciales, por los abogados, por los ministerios, intentando poder tener algún tipo de respuesta y algún tipo de justicia. Bueno, sabemos que ningún gobierno de ningún estado del mundo nos va a dar esa justicia que buscamos, porque la justicia estatal justamente está hecha para los mismos de siempre, para defender a los mismos, que son justamente nuestros agresores, quienes nos matan, tanto a partir de sus perros guardianes como son la policía o en nuestros lugares de trabajo. En este sentido, en base un poco a toda esta conmoción que se viene viviendo aquí en el territorio argentino, aquí en Rosario, en la Casa de la Memoria, se desarrolló una actividad donde se plantearon algunos de estos interrogantes: qué hacer ante estas nuevas agresiones del Estado, nuevas y viejas, ¿no? Eso también se planteó en la actividad. Toda esta nueva transformación que hay a nivel mundial de los aparatos de seguridad, de contrainsurgencia, y de control territorial en los barrios, sobre todo en los barrios más pobres, sobre todo. En el marco de esa actividad fue que pudimos charlar con Vanessa Orieta, que es una de las más grandes referentes así de la lucha antirrepresiva en Argentina, a raíz del caso de su hermano, que estuvo 5 años desaparecido, Luciano Arruga, que por negarse justamente a robar para la policía en el barrio de Lomas del Mirador, también en Buenos Aires. Charlamos con ella sobre todo esto y tuvimos estas interesantes respuestas de parte de esta gran compañera. Lo escuchamos. A las barricadas no mantenga la calma, patea las vallas, grita el odio acumulado, razones para quemar al Estado no faltan, es una farsa mafia de leyes y placas, ni olvido ni perdón en la consigna más olvidada, por comodidad te vendieron el alma, somos los que no pueden comprar. Aquí estamos con la compañera Vanessa Orieta para Temperamento Radio, gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo después de la charla aquí en la Casa de la Memoria. Simplemente un par de preguntas para profundizar algunas cosas que dijiste en la conferencia, que estuvieron muy buenas. En primer lugar, nos interesaba pensar o comentarte lo que dijiste hoy del tema de cómo también desde el dolor y de lo que se sufre cuando se pierde un familiar, un amigo, un compañero a mano del Estado, la potencia que tiene también como para la movilización y la lucha, ¿no? De salir un poco de ese lugar de víctimas que también nos moviliza, ¿no? Bueno, hola, gracias por el espacio. Y sí, un poco la reflexión que humildemente hacía hace un rato tenía que ver con esto, con la organización y la lucha de los familiares desde el más absoluto dolor. Entendemos que también nuestras luchas son producto de muchas luchas que con anterioridad a las nuestras se fueron dando y que representan un aprendizaje, un ejemplo, una forma de construcción en conjunto con otros. Entonces, en ese sentido hay que resaltarlo. Después, sí, la realidad es que al ser una problemática tan arrasadora y que va aniquilando sistemáticamente la vida de pibes y pibas, somos cada vez más los y las familiares que nos encontramos y que decidimos enfrentar estas políticas represivas. Lo tomamos hoy como un hecho importante, cada una de las manifestaciones que se están dando en cada uno de los diferentes puntos del país. En Buenos Aires, particularmente, hace tiempo que hay un grupo de familiares fuertemente constituidos, con una impronta determinada, con una necesidad de salir a la calle, de visibilizar cada una de las problemáticas que afectan la vida de la juventud, sobre todo de la juventud pobre, porque si bien las juventudes son diferentes, a la juventud a la que le toca sufrir la represión no es a la hegemónica justamente, sino aquella juventud que está ubicada en los barrios pobres. Y las diferentes formas que denunciamos desde el colectivo de familiares son la metodología de la desaparición forzada, del gatillo fácil. Bueno, también el encierro opera como una forma de adoctrinamiento y disciplinamiento la vida de los y las jóvenes. Y bueno, y esto va de la mano de lo que se planteaba en la mesa, que muy bien lo han ejemplificado los compañeros y las compañeras, ¿no? Que tiene que ver con las formas de guetización que se van dando en cada uno de los barrios, que cada vez acceden menos a sus derechos fundamentales para poder generar herramientas que les permitan, bueno, incorporarse a un sistema que los excluye cada día más y desde ahí poder cambiar el estado de las cosas. Esta guetización al mismo tiempo va de la mano de una fuerte doctrina de control a través de las diferentes fuerzas que se enquistan en los barrios y que generan muchas formas de violencia y asimismo, por supuesto, son las principales garantes de diferentes formas delictivas que se dan, ¿no? Como puede ser la venta de drogas, la venta de armas, la captación de jóvenes para el robo, para la caja negra de las diferentes comisarías, la explotación sexual que sufren la niñez y la adolescencia. Bueno, todo estas son cosas que los familiares analizamos que es necesario visibilizar con la finalidad de concientizar a la sociedad. El encuentro de todo y la movilización también, ¿no? Sí, más allá de todo lo que se pueda generar comunicacionalmente, que lo podemos hacer a través de fuentes que tenemos al alcance de nuestras manos, como las diferentes redes sociales, o con el acompañamiento de los diferentes medios comunitarios, alternativos, independientes, que siempre están ahí acompañando estas denuncias. Bueno, los familiares y las familiares lo que sentimos es que la lucha se da en las calles, que se da irrumpiendo en esa tranquilidad, entre muchas comillas, social que intentan decir que han generado a través del control y el disciplinamiento, bueno, plantándonos y diciendo no, esto no es así. Esto generará una suerte de seguridad para un sector social, pero para los sectores pobres lo que genera es una muerte sistemática y la pérdida de vida de niños, niñas y adolescentes. Bien. Recuerdo en el año 2017, cuando el compañero Santiago Maldonado estaba desaparecido, vos fuiste una de las voces, junto con Leo Santillán, que salió a rebatir un poco todo el discurso progresista, que estaba armando unas teorías conspiranoides muy, muy falsas, digamos, y absurdas. Y hoy lo repetías también, todo este manoseo que hay de sectores políticos que se tiran muertos e intentan especular con la desaparición forzada, que es estatal, no es como decía un compañero ahí, no es de un funcionario solo, ¿no? Sí, bueno, y esa también es otra tarea que intentamos llevar adelante entre los familiares, ¿no? Poder corrernos de esa lógica que impera, que tiene que ver con las discusiones en el marco de lo político, de las estrategias que cada espacio político tiene. Han sabido en un momento discutir tomando los casos de nuestros familiares y haciendo de eso, podríamos decir, una suerte de anticampaña para desprestigiarse unos a otros. Pero bueno, los familiares lo que tratamos es esto, corrernos de esa lógica y hacernos presentes con nuestras voces y decir, bueno, más allá de lo que ustedes puedan estar discutiendo o los muertos que se puedan estar tirando, que ya de por sí es muy triste para quienes escuchamos de afuera, estamos nosotros que estamos denunciando una problemática represiva que atraviesa todos los gobiernos constitucionales en toda la era democrática y también al mismo tiempo decimos democrática, como decía Cristina, ¿no? Una de las mamás de los siete pibes que fueron masacrados en Pergamino. Una democracia entre muchos signos de pregunta. La democracia tiene que ver con un acceso total de derechos por parte de cada uno de los habitantes que vive en este país y eso claramente no estaría pasando. Por lo tanto, nos damos ese lugar a decir, bueno, ¿qué democracia? ¿De cuál democracia estamos hablando? Cuando los familiares seguimos denunciando desapariciones forzadas, gatillo fácil, y una prisionización cada vez más elevada de jóvenes. No me acuerdo cómo iba la pregunta, pero sí. Hoy cuestionaste duramente la supuesta primavera de los derechos humanos y me pareció interesante que denunciemos la totalidad de los aspectos que conciernen al Estado. Y que la democracia también para muchas personas significa hambre, represión, explotación, opresión, cárcel y todo eso que se dijo en la mesa. Sí, y fue como esto... hacer una mirada muy escueta de todo un recorrido que por supuesto tiene un análisis mucho más profundo que el que se pudo hacer en la mesa. Pero sí, hubo un momento en el que un porcentaje de la sociedad pensaba en términos de una restitución de derechos, de una primavera de los derechos humanos y la realidad es que a muchas otras personas lo que nos estaba ocurriendo era totalmente lo contrario. En ese aspecto está bueno pensar en esto, en una doble cara de un mismo gobierno, por un lado sí, incentivando a la organización y a la apertura de espacios, pero mirando esta apertura o direccionándola hacia la clase media y haciéndonos creer que eran espacios heterogéneos, cuando en la realidad no sé si eran tan heterogéneos y lo que sí se sentía era que por otro lado se impulsaban medidas o se intentaban impulsar medidas como la baja de edad de punibilidad de los menores y esto afectaba directamente a los jóvenes pobres. De ahí que se piensa en esta doble cara, ¿no? Por un lado sí hablamos de restitución de derechos, pero por otro lado seguimos condenando a un montón de niños y jóvenes a la exclusión y al control y al disciplinamiento. En ese aspecto me parece que hay que tener una mirada un poquito crítica con relación a lo que intentamos hacer creer que ocurre, que para mí, desde mi humilde visión, está muy alejada a lo que puede considerarse una primavera de los derechos humanos. Y si vamos de lleno a eso, y no habiendo sido parte de un proceso genocida, me queda un sinsabor muy grande. No todos los genocidas fueron condenados, no se abrieron todos los archivos, no se recuperaron a todos los bebés secuestrados. Entonces, bueno, me parece que hay que también desde los sectores políticos. Bueno, son estrategias, yo podría decir una mirada más humilde, pero es muy noble lo que estoy diciendo, porque en realidad son estrategias políticas, pero bueno, como pueblo me parece que tenemos la obligación, bueno, sí, creo que tenemos la obligación de poder pensar un poquito más allá de eso que nos dicen que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias y si querés decir algo más. Bueno, gracias, eso. Gracias por estar hoy en esta actividad, gracias por permitir estos espacios. La comunicación es un derecho y es una necesidad para los familiares que intentamos generar un pensamiento diferente y discutirlo con todos nuestros pares, ¿no? Así que en ese aspecto, gracias por el espacio. Gracias a vos. Bueno. Estamos en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Si de asesinatos laborales nos toca hablar, tenemos ríos de tinta para leer y para compartir. Vamos a retomar en principio algo que nos tuvo bastante conmovido en el mes de mayo, la muerte de dos trabajadores de la empresa Pecom en Vaca Muerta, Cristian Baeza y Maximiliano Sapia, uno de 34 y otro de apenas 23 años. Ellos se murieron por la caída en una pileta llena de tóxicos, se murieron por asfixia, intoxicados con estos hidrocarburos. En principio, nada, ellos dos son en realidad como un correlato de otros 8 compañeros muertos en los últimos 15 meses en esa zona de Vaca Muerta, donde, bueno, se podría pensar como tanto de los sectores de izquierda así como de los sectores de derecha, como una esperanza para el país, una esperanza de posibilidad de energía, de tener nuestra propia energía, ¿no? Dirían tanto progresistas como los oficialistas que en este momento están en el gobierno. Nosotros, más que nada, destacar que esta es una gran zona que está caracterizada por una roca que es generadora de hidrocarburos líquidos y gaseosos, y que es la más prolífica de la cuenca neuquina. Ocupa un territorio bastante extenso, de hecho no solo se encuentra en Neuquén sino en las provincias vecinas, y allí funcionan una cantidad de empresas, muchas contratistas, es decir, muchas tercerizadas por grandes empresas multinacionales, nacionales. Como siempre caemos en lo mismo que también escuchábamos en la charla sobre, digamos, la represión en este territorio, y que lo primero que se hace es pensar en que la culpa es de la persona que murió, ¿sí? O sea, en este sentido, con los chicos de San Miguel del Monte, bueno, ¿qué hacían en un auto a esas horas de la noche? Siempre se pregunta, lo primero que aparece es, bueno, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá estado haciendo? ¿No? Bueno, en el caso de los trabajadores también se piensa que, bueno, lo primero que salió a decir tanto el sindicato como la empresa es por qué estaban transitando por ahí, ¿no? Aparentemente no tenían motivo para estar transitando por ahí. Sin embargo, más allá de estos discursos que culpabilizan, intentan culpabilizar e individualizar un problema que sabemos que por su magnitud a nivel mundial incluso no es un problema ni por la falta de atención ni por las equivocaciones, que a todo esto también son humanas, ¿no es cierto? Y estamos hablando de seres humanos que están realizando una actividad. Por supuesto, bueno, los padres salieron también a remarcar que lo que en todo caso podía llegar a ser un error en aquella ocasión era que no tenían las medidas de seguridad suficientes en esa empresa, que la empresa directamente no se las otorgaba. Y nosotros nos preguntamos realmente si podemos culpar a un trabajador como César Po por un golpe que sufrió mientras maniobraba una máquina perforadora y que falleció por ese golpe en febrero de 2018, o a Julio César Sánchez por ser aplastado por una roca en mayo del año pasado, o a Daniel Torres por una explosión que hizo que muriera quemado en junio del 2018, y así podríamos seguir con estas muertes que la verdad, digamos, podríamos pensar en un montón de cosas menos en culpar al propio trabajador. Pero bueno, de eso se encargan tanto las empresas como muchos sindicatos, como los medios de comunicación. En mayo, a mediados de mayo, también moría sepultado en un pozo en la Ruta 34 un trabajador de una empresa contratista, de la construcción, que, bueno, al estar debajo de una estructura esta reventó y quedó sumergido, digamos, en el lodo y en el barro. Ante todas estas, y claramente podríamos seguir, de hecho, el sábado este que pasó, Ana Zavaloy moría de cáncer, ella es una maestra rural y además una referente en cuanto a la lucha contra la fumigación y los agrotóxicos. Ella fundó la Red Federal Docentes por la Vida, una maestra rural que, ¿por qué la incluimos también dentro de los asesinatos laborales? Porque ella trabajaba en el medio de un campo fumigado. Desde 2014 sufría parálisis faciales e insuficiencia respiratoria después de estar expuesta justamente a estas fumigaciones al lado de la escuela. Claramente a todos se nos viene a la cabeza pensar en todos los niños y niñas también que acudían a esa misma escuela, que acuden a esas escuelas. Y bueno, este además es un tema claramente mucho más amplio que lo laboral, porque si bien ella murió por dar clases en una escuela en el medio del campo, sabemos que esto afecta, nos afecta a todos, digamos, desde cuando consumimos un vaso de agua hasta todos los trabajadores rurales. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas, mirando lejos, cercado entre el hormigón. No encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un buen del acordeón, estirando un chalambé, le estremece el corazón. Y hasta le parece andar, que si suelta un zapucar, los peones le han de oír en la estancia del paraíso. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo adherido de una paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser león, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un zapucay en su modo de volver. Bueno, en este sentido no queríamos perder la oportunidad de volver a presentar, porque en realidad ya una mención hicimos en una de las ovejas últimas, del espacio Basta de Asesinatos Laborales, que es un espacio que se conformó en el 2016 por parte de familiares y compañeros y compañeras de distintos sectores y lugares de trabajo que, bueno, cansados de ver morir a sus compañeros, a sus hijos, a sus hermanos, decidieron organizarse y luchar. Bueno, claramente no nos puede poner más que contentos que ante el tanto dolor y tanto hostigamiento haya una respuesta de organización. Y básicamente ellos exigen, bueno, por un lado justicia para aquellos compañeros y compañeras que son invisibilizados, y para eso también hicieron un informe anual que trata de que no queden impunes, que no queden invisibilizados justamente todas estas muertes. Y también creen que pueden, digamos, encargarse de formar a delegados y activistas también para poder accionar más efectivamente en el momento, digamos, mismo en el que se produce o se puede producir un accidente en el lugar de trabajo. Ellos comenzaron a agruparse a partir de la muerte de tres trabajadores: David Ramallo de la línea 60 de transporte, Diego Zoraire del INTA y Richard Alcaraz de la construcción. Solo en Buenos Aires se dieron estas tres muertes que hicieron que se agruparan los familiares en principio y los compañeros de estos tres trabajadores muertos, pero que después sumaran mucho más adhesiones y participación de distintos sectores. Ellos, el informe lo presentaron en diciembre del año pasado. Hay una página donde se puede encontrar más información de este grupo: bastaasesinatoslaborales.wordpress.com. Lo que hicieron fue analizar algunos datos oficiales y cruzarlo con datos que ellos obtuvieron de los propios delegados, de los lugares de trabajo y otros datos también que recabaron, para oponerlos un poco, contrarrestar la falta de registro que hay por parte del Estado. Y sacaron algunas conclusiones que son, bueno, tan espeluznantes como las que escuchábamos en esta charla el sábado pasado sobre las muertes en manos de la policía, ¿no? Se decía en ese momento que habían aumentado en este último periodo, a principios de este año, a una muerte cada 21 horas. Bueno, en los ámbitos laborales esto ocurre cada 20 horas, ¿sí? Un trabajador muere cada 20 horas, y esto solo considerando a los trabajadores que están en blanco. Es decir, cuando pensamos que un tercio de la población activa, digamos, en el trabajo está en negro, digamos que podríamos calcular cuánto sube esta estadística. Y además de esto, no solo que no se consideran las personas que trabajan en negro, sino que tampoco se consideran a las muertes por enfermedades profesionales, que también son muy numerosas. Y tampoco se considera a los que mueren in itinere, que es esta palabra que, digamos, vendría a decir que, digamos, aquellos que se accidentan o se mueren yendo o volviendo a su casa del trabajo. Que también hay números, o por lo menos hay muchísimos casos de estos, en los que los trabajadores yendo a trabajar pierden la vida. Y por otro lado, resaltan en este informe que hay una tendencia muy marcada a la precarización laboral de los más jóvenes, o sea, de la franja etaria más joven, que otra vez nos encontramos con otro punto en común con el planteo que hacían los compañeros el otro día: los que mueren, sobre todo en los barrios, o sea, son los más jóvenes. En esto se comparte mucho, son de hecho los más precarizados y los más expuestos en este sentido a posibles riesgos, posibles accidentes y enfermedades también, porque son los que se exponen sin elementos de seguridad, sin ningún tipo de cobertura de ART, médica ni obra social. Y por otro lado, ellos lo que hacen con este informe es intentar retomar estos números estadísticos, pero también darle una cara, digamos, poder humanizar un poco estos números que se nos presentan así desde los sitios oficiales, pero sabemos que atrás de cada número hay familiares, amigos y compañeros que siguen luchando y que sufren. Entonces, retoman algunos casos que han podido conocer de más cerca, como el de Sandra y Rubén de la Escuela de Moreno, o como los trabajadores del buque Riegel en Mar de Plata, o Fabián Tomasi, que murió a partir también de la exposición a los agrotóxicos. Entonces retoma un poco sus historias y nos muestran, bueno, las personas que están detrás de esos números, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que queríamos presentar, y también pensarlo no solamente para, bueno, obviamente el dolor es inmenso cada vez que uno piensa en esto, invade una tristeza muy grande. Y bueno, la importancia justamente de estos compañeros como el espacio en el que participa Vanessa de familiares y amigos de Luciana Rúa y muchos otros espacios que se dedican a esta lucha, así como este que nombrábamos, el VAL de Basta Asesinatos Laborales. Bueno, la posibilidad de transformar el dolor en lucha, sacar de donde se puede y también pensar en todo esto, digamos, como en esa urgencia que siempre resaltamos, que la urgencia obviamente se traduce muchas veces en pedir, bueno, que estas cosas frenen un poco y se consiga algo de justicia o de reconocimiento, o que no se olvide, pero también, digamos, es una urgencia realmente de que las cosas cambien una vez por todas. O sea, la única manera de que no haya más muertos en el trabajo y que no haya más muertos en mano del Estado es una revolución que barra, digamos, tanto con el trabajo asalariado, que solamente implica o importa por las ganancias que le dan los capitalistas, y que barra también con las estructuras estatales que básicamente le sirven a esos mismos capitalistas. Y un poco a eso nos referimos, ¿no es cierto?, cuando planteamos esto de que la revolución social no es un sueño o una cuestión a largo plazo. Realmente lo necesitamos, ya es una urgencia para todo, y más cuando estamos hablando de estas, digamos, de estas atrocidades que ocurren todos los días, más cuando uno se pone en el lugar de esos familiares y de esos compañeros. Así es impresionante saber que en Argentina el trabajo mata más que la policía. Excelente el informe que ha traído aquí la compañera, y animamos a reflexionar y, sobre todo, como decía la compañera, a que de todo este dolor también surja organización y lucha. Queridas compañeras, queridos compañeros, se nos fue el número 36 de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Gracias por hacernos compañía, gracias por escucharnos. Gracias a toda la gente que siempre se comunica de todas partes del mundo. Así que ojalá que este temperamento haya servido para poder encontrarnos, aunque sea a través de la web, y también para reflexionar y para poder seguir ahondando por el camino de la revolución social. Un abrazo para todos, viva el comunismo, viva la anarquía. Uno dice el camino por no andar pluralizando, pienso yo. Son los caminos, los infinitos caminos de que se compone la vida, el mundo y la existencia del hombre que se desplaza en el mundo. Cada uno en su mundo. Les frontières sont un affront à notre terre mère, elle qui nous a tout donné, enfantée, allaitée, et nous l'avons abandonnée à des dirigeants malfamés qui ne font que diviser, instaurer la misère. Dénonçons les nations du monde entier, effrontées qui sans pitié nous envoient au front tuer nos frères pour un drapeau, une devise, enfin celle des actionnaires, une seule de liberté qu'elles-mêmes nous ont amputée. Basta de clandestins, de sans-papiers, de réfugiés, basta de fanatisme, de racisme, de nationalisme, arrêtons les brutalités, les guerres, les génocides, cessons les atrocités de cet engrenage sordide. Arrêtons d'avoir peur, nous battre pour des malfaiteurs, nous pouvons continuer à être ainsi manipulés. Soyons soldats de liberté, ouvrons nos bras, nos cœurs, et sans frontières, construisons un monde meilleur. Che na chisura ne bandera, un mondo in una carrera, rana dura, nora boni, tancani in una pascera, dugna racca ne candera, chi rubu giù di rassera, imprigionare la rima e cura, finza da gabbara fera, chi raffiare la ragione, ruzzi rammara prigioni, diramenti, fammi da diramenti che gigioni, a chi si voni si paradi, in più crassi cattarugadi, omini grassi, ma niente di nazioni, pasi madi, un sogno un logo che namura, di cimento, di paura e di fidenza. Undi la cultura regna cura indipendenza, un mondo me da resso, esce una chiusura, un diruni, dai sarà l'unica cura. Né banderi, né frutteri, né di robo, fuori seri, solo uomini, animali, tutti uguali, e mai anteni, che na viauri, né dinari, che na fauri, che na altari, tutti camminendi rima, tessi camminieri appari. Now can I live in peace? This world hanger must be ease. Lay back, sit and look, it ain't cool. Could this world dislike? Call yourself civilized, but it's all lies. Leaving this earth, thinking reality's a bluff. Now it's all rough. Instead of healing each other, we keep on killing each other. Do we hate each other? Love and kill us together. One day we will understand that only God can save us. Send us a prophet just to change us. It's trouble, it's hard like a gamble. It could be so simple. Now the bell are ringing, the truth is calling. Jihad the way I'm singing. Follow me, we can change the way we live in. If you open your heart, together we can change this year. Please no more war, poetic murder. No army, just a peace soldier. Blowing border like no order. Call me anarchy, whatever, I don't need no order. Si no hay fronteras, vas a ver cómo cambia todo. Se acaban las barreras, los políticos, su modo de dominación. La imposición de transformarnos, separarnos, enfrentarnos, hasta matarnos. Derribemos fronteras para que caigan las vendas de la hipocresía. Tiembla profundo la burguesía. Cada día un pobre despierta de su mente, la puerta deja abierta. No la quiere tener muerta con la obediente sumisión a la desinformación. Con su propaganda sistemática de alienación. Cansado de la multimediática competición, ese día toma conciencia y acepta su posición. No quiere más frontera, ni estado, ni presidente, ni policía, ni militares controlándole la mente. Junto al pueblo grita fuerte, basta de corrupción. La única nación que vale es nuestra imaginación. Recibí el mensaje de este barrio de abajo, el mensaje de aleluya. Escúchame, ¿se lo mandaste a tu vieja también? Ahora se lo voy a hacer escuchar. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Laburando mucho?